que había tenido un accidente muy grave. Entonces, claro, dámela. Esa no, mujer. Cierra mi armario, ¿no? Esa, con la no, carrera me he dejado en el coche caliente, el bolígrafo y papel. ¿No tendrías una un poquito de papel y un bolígrafo? No, sí. No, no. Me lo dejan en el coche por venir. Ahí hay un bolígrafo en mi buró. Yo quiero la bolsa caliente. Ah, la bolsa. Y cierra el closet, por favor. Y entonces yo le decía, ya por fin no le escribí mucho tiempo, pero ahora va a ser 2 años, en Navidades. Le escribí una carta en que le decía que me dijera, por favor, que era, en resumidas cuentas, lo que más o menos quería que me dijera, ¿verdad? Porque yo no había estado en el momento para saber ni una cosa ni otra. Pero hasta ahora estoy esperando carta. Ya, pues, habrá. Y además, todo lo que han sacado de aquí es de... Lo tenía María García, porque yo se lo mandé. Cuando él murió, papeles allí hay, tú abajo de los... Mira, sí. Pero un paquete grande que tiene palomitas como ese. María García era su... Su única hermana. Su hermana. La única que tenía. Mira, abajo. Si no voy yo. No, es que... Ay, mira, un sobre de esos gruesos que está lleno abajo de papel de escribir. Eso. De cuartilla, sí. Como no es ese. A ver. No, pues entonces es otro que está de cuenta. Ay, no se moleste. Yo enseguida sé dónde está todo. Es en este paquete de aquí, niña. En este. No, ahí no. Ahí están de pie. Es ahí lo último. En ese. Yo con los ojos cerrados sí. Sí, pero si tengo que escribir alguna cosa. Pero eso es algo debajo. Sí, yo le digo un tal Barrera, y entonces, pues ya no, yo ya cuando le escribí, sí, la última vez, que hace 2 años, escribía él y otra persona que hacía mucho que no escribía también. Ninguno de los dos contestaba. Ya no contesté, dijo, pues yo ya tampoco me meto más en preguntas. No sé qué habrá pasado, pero él hacía algo también. Sí, yo la sé, pero todo se lo sacaron a María García, pero a María García se lo sacaron porque yo se lo di a María García. Vamos, mejor dicho, ¿cuándo murió? Mira ustedes cómo. ¿Cuándo murió él? Escribieron mucho los periódicos de él durante 2 o 3 meses, todos los periódicos, allí hay muchos periódicos. Y entonces, esto, yo le mandé a mi hermana Carmen, que para descansen, un paquete con todo y otro a María García, pero uno se perdió. Entonces, como yo vine a poco tiempo, a los 2 años de María, pues como yo vine, pues entonces... Le traje el mío, que yo tenía todos mis periódicos. Decía, bueno, yo estoy aquí, ¿qué más da, verdad? Se pueden comprar si uno quiere. Y entonces se los traje a mi hermana, pero yo no sé qué han pasado de eso, y a ella, y a María García. María García quizá los conservaría. ¿Y su hermana? Mi hermana murió el día que yo llegué, o que llegaba yo. ¿Y no sabe si los tiene? No, no lo creo. ¿Y si los tenía? Hola, hasta mañana. Llamas por teléfono, por favor, porque a lo mejor yo estoy en Madrid. Porque yo a lo mejor me voy mañana temprano a Madrid o paso mañana. Entonces, no tengo más remedio porque tengo que arreglar la documentación, no tengo más que estar 10-4. Ya. ¿La llevan a usted quizás en...? Pues no lo sé todavía. Si me llevan en coche. Pues si no, me tendré que entrar. ¿Ya? Es que no lo sé. Es que yo voy para allá sin... ¿Tienen que ir en coche o en...? Ah, bueno, pues entonces sí, no tengo que... ¿Y cuándo se va? Pues en cuanto arregle esta cosa. Hoy he dado una conferencia en Fernán Núñez y bueno, tendría que pasar por Villanueva. Luego, si quiere, pues sí, hablamos de eso y también porque esta persona, pues, es que tampoco me estoy... Vamos, es casi seguro, pero no lo sé, ¿verdad? Porque es un cuñado de una sobrina mía que viene con la mamá y dice, yo creo que se va mañana. Entonces... Bueno, pues ya le digo, entonces yo le escribí diciéndole, ¿verdad?, que me dijera lo que quisiera saber, porque en resumidas cuentas yo no entendía bien lo que quería. Ya, bueno, habrá pensado otra cosa. Bueno, y él habrá sacado a María García lo que quisiera, porque María García sé que hizo, que no debieron hacerlo, con la Margaret, ya sabrás que... Ah, sí, eso lo tengo yo. Sí. Es, no dice mucho. ¿Pero es un librito? Sí, pero dice poco. Pero bueno, ¿para qué me lo ocultaron esos chistos? Sí. No me lo tienen que ocultar. Ni la una era nadie para hacerlo, ni la otra tampoco. Solamente yo era la que podía hacerlo si quería. Yo no he estado dividido muchos abusos en todo. Total, que yo me lo figuro, que me preguntaba que si mi hermana Carmen, no, pero si mi hermana Carmen, después que ha muerto, pues su hija, como les digo yo, podríamos decir, tenía tanta galería de retratos arriba, tantas cosas, tantas cartas, tantas, que todo lo quemó. Así que yo no sé si lo quemó. Lo habrá quemado como loca. Y yo no los tengo porque yo los di a ella, dije yo, ¿para qué los necesito? Y a Margaret le presté una maleta y ahí faltaron muchísimas cosas. Vamos a empezar, si quiere, por errores que observa en el libro. Pues mira, usted puede empezar, porque yo empecé a subrayar aquí este libro. Yo le... Esa es mi carta. Empecé... Lo primero será la infancia, el nacimiento y cosas de esas. Bueno, sí, pero todo eso de Pedro está aquí más o menos bien. Claro, nació en Salamanca. Sí, eso. Sí. Desde luego jamás ayudó a su padre a trabajar en nada. Dice ahí que sí, que tampoco es cierto que mi padre diera a los arbitrios. Mi padre, claro, mi padre no entendía. El fabricante de harina y labrador, mi padre no entendía nada. No. Hay muchas. Por ejemplo, él ya se sabe que nació en Salamanca, sí, sí. El día uno creo que fue así, yo no sé tampoco el niño. Bueno, luego dicen, por ejemplo, que su padre se volvió a casa, sí señor, es cierto, pero no se casó con quien dice, ni además él era un mal estudiante, eso también es mentira, era un magnífico estudiante, tanto es así que él tenía su ama, su nodriza, ha estado hasta hace 15 años que se ha muerto, está con ellos, hasta que se han muerto todos, y ella también se ha muerto. Y su padre, por ejemplo, el ama pues, se ponía muy contento cuando Pedro sacaba sus buenas notas en cabra. Y la criada de la casa, ¿no? No, no criada, ama, nodriza. Nodriza, bueno, sí, una especie de criada también. No, la criada no se le mira como nodriza. Bueno. A las nodrizas se le mira casi como señoras. Sí, como de la familia. Sí, casi, porque quieren a veces a los chicos... ¿Y cómo se llamaba esa nodriza? Ay, no puedo acordarme, el ama le llamamos entonces. ¿Y vivía con la familia, sí, de él? Sí, de él, y cuando nosotros nos fuimos a Carolina, se vino con nosotros, una sirvienta y ella. Y después nosotros, cuando nos fuimos a Madrid, ella se volvió a casa de mi suegro. Cuando murieron mis suegros, se fue a vivir con... este con Antonio García, que tampoco lo incluye como si no hubieran sido más que dos hermanos, fueron cuatro. Ya, sí, sí. Bueno, pues vamos entonces, sí, a usted, rehacer, bueno, la familia. Pero además tampoco es así en el nombre que pone, que es lo que me hace mucha gracia. La señora no se llamaba así y además se llevaba magníficamente con él. Ellos le llamaban mamá. Era buenísima además. No sé, aquí está. Claro, es que esto es lo primero que se hizo y tiene que tener muchos errores. Sí, pero si ha estado aquí. ¿Quién no ha podido dar el nombre ese? Fantasía. Y... bueno, es usted que le dirá. Otra cosa, que León Felipe, le estoy diciendo así por encima, porque que cuando nosotros fuimos y Giner de los Ríos, no sé cómo ha podido decir eso, porque yo se lo desmiento, que nos metió en un piso a los cuatro juntos, a las 10 Canedo, él y nosotros todos, eso no es cierto. Ni él me buscó, nosotros, frente a donde nos mudamos, casi media cuadra, como dicen, me llevas acá, había un hotel Lumi, que se llama el Hotel Lumi. Lumi. Lumi, que se llamaba el hotel, frente al frontón. Y un poquito más arriba, me dijeron de unos departamentos y fui yo allí, lo vi y lo tomé. En ese mismo, es que no sé cómo aquí se llama. Piso, apartamento. Planta. Yo vivía en un departamento, él vivía en otro, y un tal Cobo en otro, y un tal Benítez en otro. Los cuatro que había cada uno. En la planta, pero independientes. Todos independientes, como aquí hay ahora mismo dos, ¿no? Ya, sí. Sí. y dice que nos metió allí. Entonces, y que estuvimos viviendo algún tiempo juntos y que después él se marchó. Yo, Giner de los Ríos, a un piso de abajo, nosotros nos quedamos. Nada de eso, ni León Felipe lo buscó, ni vivimos. Dice, lo único que recuerdo mucho de mí, que recordaba que yo decía que me quemaban las manos cuando fría un huevo, pues si yo no sabía ni fría un huevo, eso sí es cierto. Pero no, pero vamos, estoy buscando aquí porque enseguida lo encuentro, no está. Vivía gracias al dinero que recibía. Mentira. Y que había también una junta que la formó Rejano para ayudar, mentira. No, menos mal que podemos deshacer una serie de cosas, ¿no? Sí, yo no he muerto todavía. Menos mal. Si no, esto se pasaría de error en error. Sí, bueno, pero no se empieza a decir. Vamos a reconstruir la vida, el origen familiar. Bueno, el origen familiar. Entonces, el de él, por ejemplo. Sí, pues sí. El padre, la madre, la muerte, sí, los hermanos, sí, la familia. Él se llamaba Pedro García Zurita. Sí, ya está. Bueno, su madre se llamaba. Bueno, no, pero enseguida se lo digo. Como eso lo tengo yo también, sí. Luego lo miro. Sí. La madre, entonces, pues ellos vivían aquí siempre en Osuna. No, o sea, no. La madre además tampoco era de Sevilla, era de Villamanrique. De Villamanrique, sí. Pero de niños se criaron ¿dónde? Él hasta los 4 años en Salamanca. Hasta los 4 en Salamanca, y ya al venir de Salamanca... Es lo que yo ya no puedo saber, porque yo no había nacido. Ya. No, esto... Yo creo que ellos se sitúan en Osuna, ¿no? No lo sé, perdón un momento. Creo que no, pero yo no estaba... Yo estuve más tiempo en Valencia y Barcelona. Ya. Bueno, estuve en Villafranca. Ah, en Villafranca estuvieron, sí, un tiempo, sí. Y cerca de... Villafranca es cerca de Pozo Blanco. Sí. Bueno, de eso hablaremos luego. Estamos entonces con la familia. Regresa de niño a... Yo creo que es Osuna, ¿eh? Él con 5 años creo que está ya en Osuna con su padre, ¿eh? No, yo digo que no, porque él estudió en Cabra. Sí, no, pero el padre y la familia seguía aquí, el hermano lo que fue, y él iba a estudiar a... No, podía ser eso. ¿A Cabra? No, y él se venía de vacaciones aquí. No creo. Porque a los 8 años él estaba en Cabra. A los 8 años, seguro, en Cabra. Tan seguro estoy, porque Cobo, la familia Cobo de ahí de Cabra, sí. Cobo era 8 años más joven. Y la madre de la madrastra de Pedro, o sea, su mamá, que le llamaban mamá, y la madre de Cobo, eran segundas mujeres, los dos matrimonios. Porque la del otro se había muerto y había dejado un hijo. Sí. Y la de aquí, del señor García, había dejado 2. Entonces, estaba allí porque le dijo, esto me lo contó la mamá 1000 veces a mí, que dijo, hoy Natalia ha tenido un niño. Y entonces estas cosas de los chiquillos, ay, yo quiero verlo, y lo llevó a que llegara el niño. Y se conocen ellos desde esa época, bueno, se conoce el niño, ¿no?, ¿verdad?, pero después toda la vida se trataron, y luego sucedió esto que les cuento. Ellos se fueron a México, en la guerra nos tratamos mucho, se fueron, y hace un mes han estado aquí ellos. Sí, lo he visto yo y hablaré con él. ¿Con cómo? Sí. ¿En dónde lo vio el niño? En Madrid. Ah, pues sí. La Viña de México, sí. Pero ellos se fueron el 25 del año pasado. ¿Y por quién supo que estaba ahí cómo? Bueno, porque a mí ya cuanto que viene, sí, alguno de México ya me lo comunican. Ah. Yo estoy ya a la, sí, caza de, sí, todo, sí, el que llega. Sí, pues yo le digo que primero fue ahí. Yo creo, ¿verdad? Como yo, bueno, tenga en cuenta que yo no, primero, yo en esa época no había nacido. Segundo, aparte de que no hubiera nacido, ya después yo estaba en un colegio interno. Ya, bueno. Entonces, es posible que al venir de Salamanca, de 4 a 8 años, sí estuviera en Osuna, porque parece que hay una... Bueno, eso lo aclararé yo luego. Sí. Entonces, a los 8, seguro, en Cabra. Sí, seguro, por eso que le digo, ¿verdad? Podían ser 8, podían ser 9, pero eso es seguro. 8 o 9. Sí, eso es seguro. Bueno, él era muy buen estudiante, ¿cómo en le digo? En Cabra. Sí. En Cabra, tenía mandado sus estudios. Y después... Allí hizo el bachillerato. Sí, sí. Y que dice que no sacaba nota 5, eso es una mentira. Porque el que no sacaba nota era su hermano, que aquí no aluden que tuviera otro hermano. Aquí ni alude que tuviera hermano, dice. Después del primer matrimonio nació María. Y no es cierto. Nació Antonio y después María. Y el primero fue Pepe, del primer matrimonio. Ese vive el no, del no vive primer nadie, matri no del vive primer nadie, matrimonio. nadie, nadie. Entonces, el hijo mayor en el primer matrimonio era Pepe. Pepe, ¿y de ese Pepe qué fue? Se murió a los 25 años. ¿A los? 35 años. ¿Y dónde murió? En Écija. En Écija. ¿No sabe usted de qué o...? Pues de que bebía mucho. Alcohólico. En Écija a los 35. ¿Y qué oficio tuvo si se No, cambió? Nada, no, vivía de su padre. Estudiaba, pero no quiso estudiar, vivía de su padre. Sí, no... No hacía nada. No hacía nada. Ese fue Pepe. Entonces, ese matrimonio vivió solo Pedro. Y ahora, del otro, del Antonio segundo... Antonio fue Antonio el mayor. Antonio el mayor y sí. María la menor. La que se murió también. Y con estos dos y él en Cabra, estudiando. ¿Cuándo? Con los dos del segundo matrimonio, estudiaron Antonio y María. En Cabra. No, María y Antonio nacieron en Cabra. María y Antonio nacieron en Cabra, ¿seguro? Sí, seguro. Seguro nacieron en Cabra María y Antonio, del segundo matrimonio. Pero se le digo que... Ya. Es que a María la nombran en unas fiestas que la hicieron no sé qué, la niñita, y que fue a la Virgen de la Sierra, no sé qué, una cosa de... No sé cuándo. O sea, que también andaría por allí. Y el mal estudiante también era Antonio, ¿no? Bueno, Antonio no fue mal estudiante. Antonio estuvo estudiando incluso Marino, en el colegio donde estaba lo... príncipe de los hijos de Alfonso XIII, en Santa María. ¿En el puerto, era hoy, en el colegio del puerto de Santa María, en el colegio de los jesuitas? Que ahí estudiaban los príncipes. Ahí estudió Antonio. Sí. ¿Y qué estudió? Estaba estudiando para náutica, para marino. ¿Y lo hizo? Y... No lo terminó porque se puso muy mal con una tifoidea, se lo trajo su madre y ya se interrumpió los estudios. ¿Con una tifoidea a dónde se lo trajo? ¿A Écija? Sí, a Écija. ¿Y qué fue de él? Pues ese se murió. ¿También murió? Ni sé de qué, porque yo estaba en México. Murió y... Ah, estando ya ustedes en México, murió este Antonio aquí. Y está muerto María estando yo en México. Sí, María hace menos tiempo. 6 años, no, María hace menos. El otro murió antes. El otro murió ahora como... ¿Y la segunda esposa de... Sí, no se llamaba... ¿Comadrastra? Felisa Rodríguez se llamaba. Felisa. Y aquí dice... Juana Hueso. Sí, eso está mal, sí. Felisa Rodríguez, la segunda mujer. Sí, sí. ¿Y de esta mujer qué ha sido? ¿Que era su suegra? Sí, se murió. Se murió la... Yo no puedo saber la fecha, se salta. Porque yo no estaba aquí, ¿no? Ya, sí. Han dicho se murió y se murió, ¿verdad? Pero no. Pero no calculo... le ha seguido un poco a... No, pero calculo que hace... ¿En Écija moriría? No, sí, en Écija, pero calculo que hace... Pues más de 28 años. Sí, mucho, ¿no? Sí, mucho, yo calculo. Yo la primera vez vine aquí hace 25 años y ya no existía. Ya, sí, sí. El ama sí, el padre tampoco, porque el padre se murió, el mío murió en el 48 y el de él murió como en el 51, 50 o 51. ¿Su padre murió también en el 50? No, mi padre en el 48. ¿Y el suyo? El... Sí, en el 50. Mi padre en el 48 creo que fue en... el 22 de abril, y él murió en agosto del 51, del 50. Agosto del 50 murió más el padre, menos, sí. El padre de Garfield. Sí, más o menos. Ella, la madre, no sé. Y su madre verdadera, pues sí, murió joven y... Ellos tenían a cierto bienestar económico. Sí, sí. No, y a Pedro, su padre, le mandaba, decía, según decía Rejano, dice, a nosotros nos mandaban... para un mes, y a él le mandaban de una vez para 3 o 4 meses. Era el que siempre tenía dinero. Su padre entonces le estuvo mandando siempre dinero. Menos cuando vivíamos en Madrid, que es mentira, no le mandaba más que para pagar el piso. Ya. Eso lo demás es mentira. ¿Y este hombre se encargaba esto de los arbitrios municipales? Bueno, él tenía la... eso es a la subasta por el gobierno. Sí, eso. Y los tenía él, y tenía sus empleados. Ya, sí, sí. Y estuvo al cargo. Lo estuvo en Madrid alguna vez, lo estuvo en Écija, lo estuvo en Cabra, estuvo en la Carolina. Y aquí también, ¿no? Aquí también. Eso. Y a los de la Carolina, bueno, ya llegáramos a la Carolina. Eran del padre, del padre y a su administración padre. Le encargó. Sí, pero ya tenía él bastantes empleados, ¿no? Era él, no hacía nada, vamos, como lo que dice. Y luego de por parte de la mujer, ellos tenían algunos bienes de algo, de las mujeres. Yo no lo sé. ¿Otros bienes no tenían...? No, no sé. El padre era de muy buena familia, de Huelva, de los Limón y de esa gente. Era un señor culto, estudiado, sí, ¿no? Sí, y la madre también. Y tenía una hermana por parte de su madre que pintaba muy bien, creo. Todas esas cosas que yo no las sentía. Sí, no, por tener una sí. idea. Bueno, pues vamos a ver entonces la familia de usted, el origen de ustedes. Pues sí, sí, lo sabe que todo el mundo. Ya, usted es Margarita Fernández Retillo. Sí. Y bueno, su bueno, ¿nació usted? ¿La fecha? ¿Qué? No voy a decir. Es que si no, tiene ya que pasar historia. Luego va a venir un biógrafo y va a poner una que no es y liamos el lío. Si esto además va a salir dentro de mucho tiempo, usted no se preocupe. Sí, ya estaré muerta, pero... Es que si no, empezamos amontonando errores y... Bueno, eso no es un error. Nació en Osuna, punto. Nació en Osuna. Y dice usted como... Le dije a un señor porque me salió una roncha y me dijo la edad, digo, yo nunca supe que para ser por una roncha, que era de un mosquito y había hinchado, no hubiera que saber la edad. Bueno, usted ponga la que quiera, punto. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Nosotros siete, soy la única. Siete hermanos, ¿y usted cuál era? La del medio. La del medio, de los sí, siete. La única que queda. Era la del medio, es la única que vivía. ¿Su padre cómo se llamaba, el padre? El mío, sí. Francisco Alcázar Caballero. Fernández Alcázar Caballero. Francisco. ¿Qué compuesto? Fernández Alcázar Caballero. Francisco Fernández Alcázar Caballero. Sí, y... es uno solo, claro. Y mi madre, Francisca Fernández, ay, Repiso Muñoz. Francisca Repiso Muñoz. De Antequera. De Antequera. Su padre de Osuna. Sí. ¿Y la profesión a lo que se dedicaba, no? ¿Qué? ¿Su padre? Tenía fábrica de harina. ¿Era una fábrica de harina? Sí, la misma, todavía está ahí. Bueno, eso es otra, pero... Mismo, la teníamos desde mi abuelo. Mi abuelo tenía la de San Agustín. Ya. Y después esa se perdió, no sé por qué. Y después la volvió a tener mi hermano Antonio. Y ahora ya no la tienen, no tiene más que la única que queda. Que es la de San Francisco. ¿Y el nombre de esa fábrica de harina? De hoy, Fernández Repiso. Hermano Fernández Repiso. Hermano Fernández Repiso. ¿Y entonces cómo se llamaba cuando su padre? Siempre San Francisco. Siempre, la fábrica de harina San Francisco, sí, en Osuna. Sí, entonces sí. Serían... ¿Y por parte de su madre? Pues mi abuelo era labrador. Eran, tendrían algunas tierras, sí, ¿no? Pero yo no voy a decir ahí... No, no, si espérese, es por saber espérese, la no, profesión. No, no, no, no, no, no lo voy a decir ahí, porque son unas cosas que no se dejó mi abuelo y luego mi papá... Bueno, no, no, no debo decir. Sí, no, sí, eso no tiene mayor importancia, es por saber que eran de familia. Sí, la verdad, y médicos, y eran muchos hermanos, había de todo. O sea, eran también una familia acomodada. Sí, bueno, sí, sí, desde luego. Y mi madre acomodada. Era hija única. Madre era hija única, tenía una hermana nada más que se iba a casar en Antequere, en el Conde del Corchao, y murió antes. Bueno, pues ahora podemos pasar al momento de conocerse ustedes. Ah, bueno, Pedro, pues es que ahí en casa unos parientes de ellos jugaban de noche, se reunían, bueno, mis padres, los padres de unos parientes de ellos, los Ferias. ¿Los Ferias, eso que es el mote? No, los Ferias no, una familia que se llamaba Feria, el apellido de don Antonio Feria. Feria. Don Antonio Feria. Sí, mis padres pues iban allí de noche a veces en el verano, porque tenían el círculo enfrente, mi padre. Y entonces pues ahí nos reuníamos, y claro, iban grandes, chicos, medianos, jovencitos. Y desde luego, mi padre era más joven que el señor Gallo, sí, como 15 o 20 años. Sí. Y ahí también se reunían mi tía, la mujer de mi padre, y la mujer de mi suegro. Nos reuníamos ahí todos. Y entonces, pues, se jugaban las prendas, cosas de tonterías, sobre nosotros todo los chicos. ¿Se dice que están más bien en verano? Que... Sí, en verano le digo, no, porque nosotros, yo estaba interna. Ah, ¿usted estudiaba interna dónde? En Antequera. En Antequera, bachillerato. Sí. Y entonces, pues, ya pues ahí estuve hasta como los 16 años. Ya después, pues lo conocí así a él. Me dijeron, ha llegado una chiquilla muy mona, que esto, que lo otro. Pues como de esta piarte, yo tenía fama de ser la mujer más guapa de aquí. Así que, y claro, pues le dijeron, una muchacha muy bonita. Total, que ahí, pues, me vio y de estas cosas. Él andaba con mi hermana Clara, que murió, pues parecía que la pretendía, ¿no? Pero un día jugando a las prendas, me dijo, sin más ni menos, ¿quiere ser mi novia? Yo ni sabía que era ser novia, dije, sí. Sí, usted tendría ya, pues, eso, los 16 años. No, yo tenía menos. Mi novia cumplido 14. Ya. Y entonces... ¿Él era ya conocido por alguna poesía? ¿Hacía ya alguna cosa? Sí. ¿Había terminado lo de Cabra o seguía en Cabra? No, él estaba aquí ya y estaba en Madrid estudiando. Ah, que usted lo conoció cuando él ya estudiaba en Madrid, sí. No cuando estaba en Cabra. Hacía derecho, ¿no? Estudiaba, sí, para abogado. Bueno, según creo, él estudió filosofía. Y según este libro, y según muchos que son, que nunca hubo entre la universidad, eso es una mentira en Madrid, porque él se estudió 2 años antes de la guerra la carrera de abogado y le faltó una asignatura, y Sánchez Román, como era conocido él, Pedro García Sánchez Román, escribió a otro catedrático diciéndole, tengo que darte esta noticia, te vas a extrañar, Pedro García ha venido y se ha examinado de la carrera de abogado en un año, solamente le falta una asignatura por aprobar. Ya, entonces él no estudia derecho al principio cuando lo conoce usted, no, sino filosofía. Había estudiado, creo, filosofía. ¿Y se conocieron en vacaciones cuando él venía de... No, Madrid? Bueno, pasó eso que le digo. Yo me fui a mi colegio ya. Cuando vine al año siguiente, pues él, yo no lo había visto, claro. A mí en mi casa me escribieron que yo no me podía escribir con un muchacho así, además que las ideas es esto y que mi padre estaba... Pero él curioso. Todavía no tenía ideas, digamos, de izquierda. Sí. Eso sería por el año 20. Sí, por tenía. El 20. Sí, tenía. Entonces, claro, en mi casa, pues, y yo, pues, ya no escribí más, unas cartas. Total, que cuando yo vine, pues, entonces, iba yo por la esquina, que ahí hay un café que le llaman Calderón o Galerón o algo así, ¿verdad? Entre la calle Sevilla y Gordillo. Entre la calle Sevilla y Gordillo. Un café casi esquina. Sí. Y entonces pasaba yo por este lado de aquí, con un mozo, un sirviente nuestro, que se llamaba Manuel. Y él estaba entonces novio de una prima suya, y la familia estaba muy contenta, porque decían hasta de casarse. Y era de los Limón, de esto de Huelva. También de... Sí. Y pero cuando me vio a mí, rompió con la... Con la... No recuerdo cómo se llamaba, esta de Huelva. Son cosas que yo... Era yo tan chica. Mira que yo tengo buena memoria. Si sería me prima segunda, porque hermana... Sí, no. Prima segunda, era pariente, no sé, lejana. De su familia, ¿no? Sí. Pero que ellos se llevaban mucho. Toda la familia esta se llevaba mucho. También tenía él familia en Úbeda. También Domínguez Limón, que eran sobrinos de su padre. El apellido Limón. El nombre del padre, ahí no sale Limón en el nombre del padre, ¿no? Bueno, es que era, no, el García Domínguez. García los Domínguez son los que estaban ligados con los Limón, que son, por eso me tocaba. ¿Y rompió con aquella y ya se puso...? No, que va. Él rompió porque ya me vio a mí. Rompió con ella. Después de eso, no, yo me volví a ir al colegio. Sí. Y después ya cuando vine de estas cosas que... ¿Él ya se había venido de Madrid definitivamente o...? Bueno, definitivamente no. Porque él se vino en el año 23, sí, de Madrid. Sí, hice... Es decir, en el año 23, pero no estuvo aquí todo ese tiempo. Él andaba entre Madrid y aquí, no era todo el tiempo. Porque yo, esto vino y luego yo me hice novia de él y yo le escribí a Madrid. Eso sí sé que no pudo ser todo ese tiempo. Luego, ¿no había dejado Madrid todavía? No. Ya. Por eso digo que venía y iba. Ya. Y después, cuando nosotros nos casamos, sí había dejado Madrid, haría como un año o dos. Pero ya nos casamos. Nos fuimos a Carolina, estuvimos en Carolina un año y medio, si acaso, sí. Nos fuimos a Madrid. Cuénteme la boda, ¿cómo...? Ah, la boda muy bien, claro, en contra de mis padres. Mi padre no fue, ni yo estuve en mi casa, yo me fui con mi hermana. Y... algún episodio ocurriera, él que iría quizá a pedirle la mano. No, no, no se llegó a pedir porque mi padre se negó rotundamente a que fuera ni a ver. Entonces yo cogí y me fui con mi hermana. Y pues esto sería un gran conflicto en la pues familia. Sí, claro que fue. Pero yo me fui. Y luego ya me casé en la Iglesia de Consolación, hubo muchas amistades. ¿No fue en la colegiata? No. Pues, ¿no dicen ahí en la colegiata? No. Eso no lo voy a tocar. Ah. Se casaron en la Iglesia de la Consolación. Sí. ¿La fecha la recordará del matrimonio? Sí, y así se acostó la vez. No, sí. Le estoy diciendo como a los psiquiatras. Claro, el 1 de diciembre. El 1 de diciembre del 29. El 1 de diciembre del 29. En la Iglesia de la Consolación. ¿Cómo fue el acompañamiento? ¿La familia de su nadie, hermano? Nadie, la familia de mi familia, nadie, nadie. Pero nadie estaba de parte de usted, su hermana sí estaría, ¿no? Bueno, estaba con ella, pero ella tampoco fue a la boda. Pero cuando yo regresé... ¿Y cómo pues vistieron? Estas son preguntas muy superficiales, pues, pero... ¿Cómo iba usted pues vestida? Pues normal, con un sombrero y un vestido normal, porque como no me iba a poner traje blanco y jaleo, ¿para qué? De tal manera. ¿Con sombrerito y vestido sí, normal? Sí, y normal. Él... Vestido un poco y el de oscuro, punto. Y el oscuro, ¿y sí. los padrinos quiénes fueron? Los padrinos. Sería el suegro, ¿no? No, el suegro no vino, vino mi suegra. Pero él no. No lo sé, ¿querrá creerlo? Bueno, el padre de él, el suegro de usted, sí, se tendría no, la boda. No, no vino. Pues no, como estaba grande, no vino, él no vino. Él no se esperó allí y nos tenía preparado un banquete. Eso es un banquete muy bueno, por cierto. ¿Y dónde fue el banquete? Yo no conozco muy bien Écija, pero creo que... Ah, ustedes, ellos ya vivían en Écija. Sí. Una hermana de Rivas Paneda. Carrascal Trujillo. Sí, con una hermana... La hermana de Rivas Paneda, sí, sí, que era un poeta. Sí, es. Y otra... y ese que le... ¿Por qué lo estamos nombrando al Carrascal Trujillo? Lo estamos nombrando porque me dijo que... Porque ahora ni usted ni yo se acuerda. ¿Cómo? Que ahora ni usted ni yo nos acordamos porque lo hemos nombrado, salido a colación por algo. ¿Por el libro de Ala del Sur? Eso, pues es el único que tengo yo, que no sé cómo lo logré, porque yo no tenía ninguno. Y ese lo logré en México. Ya. ¿Y en, así de poesía no recuerda alguna anécdota ni cuando eran novios de...? No, no, no, no, no. ¿No fuiste a algún acto literario que él hiciera aquí en Osuna o en México? ¿Yo cómo iba ahí? O sea, ¿ustedes cuándo se veían? Esto era un poco... Muy poco, ¿verdad? Porque eso era tabú. Y claro, la tendrían aquí casi sin salir. Sí, pero yo digo siempre, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida. No me arrepiento, porque... La vida viene así, se hace... No, así. No, no, no, y porque yo he tenido luego momentos en mi vida que he sido muy feliz, muy contenta, y no, no, no. Cuando se... Bueno, él, de cuando eran novios, la etapa que estuvo en Écija, antes de casarse, ¿no sabe usted a qué se dedicaba? Bueno, estaba con su padre. Ahí estaba su padre y le ayudaría... Le ayudaría algo, pero no a llevar cacharros ni cosas de aceite. Ya, sí. No, sí que hay un párrafo muy chistoso. Vámonos entonces pero a la Carolina. Lo que me extraña es que este señor ha ido a México. ¿Y no la ha visto usted? Pues no sé qué fecha iría. Porque a mí todo el mundo me conoce aquí. Ya. Bueno. Porque incluso habla de... Ayer tuve carta de, por cierto, de... Santiago Roel. Ah. Santiago Roel y yo somos íntimos. Ahí tengo carta, me la escribió allí, diciendo que yo le había dicho que decían que iban a hacer un acto aquí y se le voy a enseñar la carta. Y dice que ojalá no sea como otras cosas, porque aquí no sé, que a ver si pudiera venir, que aquí a él no se le conoce, a Pedro, en absoluto. ¿Van a hacer algún acto? Sí, me han dicho. ¿Pero está, dónde? Pues no sé, está tras eso el doctor Rodolfo Álvarez. ¿En Madrid? No, aquí, que es un en Osuna. Cardiólogo muy bueno, hay cardiólogo, urólogo muy bueno, pero su familia no vive aquí, él vive aquí, está solo y va a Granada y viene. Y de hacerlo sería aquí en Osuna, ¿no? Pues yo sé, quisiera una cosa más, incluso ha ido a Madrid a ver Ya. Bueno, en la Carolina, ¿dónde vivieron? ¿Dónde pusieron casa? No sé. En la calle, ¿no se acuerdan la calle que vivieron? Ni cerca de qué estaban ustedes, ni Pues era la calle principal. en la calle principal de la Carolina, Y que era una éramos, casa independiente o sí, no, piso, no, casi independiente. era una Pero no casa. me acuerdo, sí, éramos muy amigos de los Robles y de esa gente, de Antonio Sáenz, que lo fusilaron, de mucha gente así, ¿verdad? Los Robles, que eran los principales allí. ¿Los Robles que eran? Pues eso, gente rica, no sé, era que son Gente. muy ricos. Y con ustedes se fue una sirvienta de Écija, ¿no? Una Bueno, criada. mi ama, el ama, la nodriza, no es lo mismo Y decir la criada. nodriza de él. Sí, se vino con nosotros, Carolina, y una criada. Eso es. Las dos de Écija. Sí. Y allí, pues, la vida que ustedes llevaban, ¿qué tal era de...? No, muy bien, porque de noche pues íbamos casi siempre a cenar a casa de este médico que era de izquierda. El médico Sí, Antonio Sáenz, Sáenz. creo que era Sáenz. Yo ya me Sáenz. acordaré, ¿verdad? Como en esas cosas no he pensado, pues se te Sí, olvida cuando Antonio empieza. Oh, Sáenz. no lo sé siquiera si era Sáenz. Este Antonio era cuñado de los Robles, este doctor, y lo fusilaron en la guerra. Después de la guerra, sí. No, lo fusilaron en plena guerra. Ah, por derechista lo No, si él fusilarían era de izquierda. a la izquierda. Entonces, ¿quién lo fusiló? Por la derecha, porque anduvo allí primero la derecha. En la Carolina, Sí, tuvo que andar si porque eso fue. estuvo de por el lado de izquierda siempre, por el lado de la República. No pudo ser porque él era de izquierda. Estaría esto, estuvo en la derecha, pero estuvo también en la izquierda. Aquí un primo segundo de mi padre lo mataron, que era veterinario. Esto, los primeros días estuvo en izquierda, ahí en derecha. Y allí también. Y Allí mataron a alguno de izquierdas en sí, Huanca. claro que mataron a uno que era el cabecilla de un partido y a este señor Antonio también, además de rodilla, la fusilaron, que no puedo acordarme el nombre exacto. Y actos literarios fueron algunos, ¿no? Organizaron ustedes. Bueno, allí luego nosotros casi todos los días nos veíamos con esta gente y de noche y se hacían algunas veladas. ¿Recuerda usted algún amigo especial que él tuviera allí, algún poeta o algo? Que hiciera amistad con alguien especialmente. Ernesto Benítez. Ernesto Benítez, ¿qué era? Es que escribía y estuve escribiendo en México mucho tiempo en el ejército. Los otros Que pues se sí iría eran, también al exilio, ¿no? sí. Los otros pues eran amigos como estos que digo, de los Robles, amigos, no eran poetas, pero les gustaba mucho la poesía y en sus casas, tenían casas magníficas, pasábamos muchas veladas, ¿verdad? Y el hecho de ser de izquierda, ¿sabe usted cuándo empezó? Era militar, porque él fue del Partido Comunista. Bueno, yo, sí lo era, pero eso él lo era desde que estaba aquí. Ya era del Partido Comunista Sí, desde muy antiguo, ¿no? sí. Y allí también, algún acto político, ¿no intervinieron en algún mitin, fuera él o algo, algún acto, cuando llegó la República? No, pero ¿Dónde estaban ustedes cuando llegó la República? no, sí, cuando llegó la República yo estaba aquí. Yo estaba aquí. En Osuna. Eso fue el 14 de abril del año Sí, 31, porque sí, ¿cuánto sí, sí. tiempo estuvieron en la Muy Carolina? poco, un año y pico. Un año y pico, 29, 30. A comienzo del 31. Sí. Cuando comenzó la República, Sí. nosotros estábamos en Madrid. Ah, la República les cogió a ustedes en los actos aquellos multitudinarios, Cuando todo ya aquello. estaba la República. El día que empezó. Bueno, el día que empezó, no sé si era el día que empezó o al día siguiente, pero sí, porque vi muchos mítines y muchos jaleos en las calles, sí. Eso era Madrid. En Madrid. En la Carolina fue muy poco. Y entonces sí, él allí sí iba a mítines y hacía cosas, y en el Ateneo, y en fin. Cuando ustedes se fueron a Madrid, la pusieron casa, ¿dónde? Sí, En Madrid. en Madrid, en. ¿Cómo se llama esta calle que le digo? Isabel, ahí Isabel, Santa María de la Cabeza. Calle Santa María de la Cabeza, y el número, ¿se acuerda usted? 14. Santa María de la Cabeza 14, pues hoy existirá, era un piso, ¿no? Sí. Qué casualidad, todos los días paso yo por ahí. Y le podría decir, luego estuve viviendo en casa en la calle de Lista, pero Y luego ahí, en lista, ¿no? sí, ¿En eso no me qué? acuerdo el número. Cerca de Velázquez está eso, ¿verdad? Sí. Que hace tanto tiempo. Pero en eso sí, en. En Santa María de la Cabeza, Sí, ¿en qué era? ¿Un piso el último primero? piso, Último, ¿no? sí. como el ático, pero sí, yo sabía decir dónde era. Pero y ahí bueno, ya el ama no estaba con ustedes, ¿sí? Sí, sí, sí. La, pero la criada no. No, también. A Madrid también se fue la criada y el ama. Sí. No, tuve otra criada, una criada que se llamaba María, que era no sé de qué pueblo. En Madrid. Sí. Ya cuando estalló la guerra, pues Pedro se fue enseguida al frente. Y yo entonces me fui a las calles de Lista. Ah, eso fue ya sí, en guerra. Sí, después dejé mi casa, me la quitaron toda. Ah, una de dinero, ¿cómo andaban ustedes cuando, por ejemplo, en la Carolina o en Madrid? La Carolina bien. La Carolina bien, de la parte que él tenía de los arbitrios. Sí, de los cuidados. Y luego no en Madrid, tenía, ¿cómo se pues en Madrid, defendía ustedes? Porque él en Madrid no tenía ya trabajo. No, él estuvo sacristán, lo metió en recursos hidráulicos. En recursos hidráulicos, eso. Antonio Sacristán, ¿y ese qué cargo tenía? Pues era el director de recursos hidráulicos. ¿Ah? Y ahí lo metió y estuvo unos meses, por la mañana iba. Y luego hizo unas colaboraciones sobre novela policíaca, sí, en el Heraldo. Sí. Entonces por ahí sacaba algo, ¿no? Sí. ¿Usted no escribía también, quizás? Bueno, yo debía de haber escrito porque tenía facilidad para ello, pero no lo quise hacer, ni lo hice en México, y en México no tengo perdón en haberlo hecho, porque el director de novedades, que es uno de los mejores de allí, el director de novedades era el presidente de la Cruz Roja, el presidente de novedades, el presidente de la Academia de la Lengua. Me decía siempre, Margarita escribe, que tiene facilidades. Yo le decía, no, a veces yo no sé por qué le entra uno complejo, yo que no soy acomplejada, lo hago mal, yo te lo arreglo. Y no quise, perdí la buena ocasión de mi vida, ¿no? Ya, y entonces cuando el padre le ayudaba era en Madrid, en esa etapa de la... Antes de la guerra sí dice que le pagaban, sí, el piso, el, sí, alquiler, ¿no? Sí, siempre. Y alguna vez le mandaría algo, a mí mi padre alguna otra vez, pero vamos, no quiere decir que me mantuviera. Ahora mi padre, cuando yo venía aquí, que ya habíamos hecho las paces. Ah, ¿hicieron ustedes las paces? Sí. Aunque no estuviera contento, pero en fin, hicimos las paces. Mi hermano Curro, que en paz descanse, fue a Ecija por mí y por mediación de él lo hicimos. Pues eso sí, si yo eso venía... fue durante la República. Sí, ya era la República. Pues yo venía aquí y entonces mi hermano Curro pues hizo que hiciéramos las paces, y mi padre, pues si estábamos en la camilla, debajo de que mi hermano no lo viera, me daba X, ¿verdad? Y otras veces, si estábamos solos, me daba X. Yo le decía, papá, no necesito que me den, ¿no? Pero vamos, me lo da. Así. ¿Y cómo más transcurrió en la víspera de la guerra? Él iba a un centro andaluz, ¿no? Sí, en la calle de San Jerónimo. Ya no existe el edificio. ¿En la calle de San Jerónimo, sí, o en la plaza de Santa Ana? No, no. En la plaza Santa Ana era el colmado. Que a mí me han dicho algo. Eso es otra cosa. El colmao. ¿El colmao? ¿Cómo se llama la cuya nombre? El otro día me estuve acordando del nombre. ¿Qué era? ¿Un tablao flamenco o algo así? No, un colmao. Y tenía reservados. Yo iba también. Iba, y, ¿pero aquello qué espectáculo tenía o qué? No, que iba uno a tomar las copas, a tomar el marisco. Y en un reservado sí podrías meterte si quería con un cantado, pero vamos, no. Ay, ya se me fue otra vez el nombre. Y ahí escuchaban flamenco, ¿no? Sí. Y el dueño de ahí era muy amigo nuestro. El fue con la de la plaza de Santa. El dueño. El dueño. Sí. Era muy amigo. Y el centro andaluz era en la calle carrera. San Jerónimo. La carrera San cerca Jerónimo. De. ¿Cómo se llama? Ese que era político. No, Eduardo Dato, vaya a decirle, ¿no? Canalejas. Carrera San Jerónimo. Pero, como a la mitad, porque la carrera San Jerónimo era muy cortita. Sí. Casi a la mitad, en la mano derecha yendo hacia Canalejas. Ay, ¿cómo se llama este hombre? Yendo hacia Sol, ¿no? No, al contrario. Yendo hacia Canalejas, mano derecha, que hay un edificio grande ahora. Yo lo primero que quise sí ahí a ver si existía, la primera vez ya no existía. No existe ni el edificio ya, ¿no? No, no. Pero lo de la Plaza Santana creo que sí existe. El, lo que fue un colmado flamenco, ¿no? Sí. Bueno. ¿A usted le ha llevado algún mitin? ¿Fueron cuando las elecciones del Frente Popular? No, yo nunca fui a esa cosa. ¿Y amistad con algún poeta famoso, Alberti o Lorca? Bueno, o sí, Alberti quien lo metió en el que ser escritor fue él. Sí, pero luego en esa etapa de Madrid, ¿ustedes tenían amistad con algún sí, poeta? Sí, pues sí, con... Que fuera por casa. Sí, con Lazo de la Vega, con Machado. ¿Machado fue a casa de ustedes alguna vez? Sí, con Eugenio, ay, Eugenio Monte, muchísimo, porque Eugenio Monte estudió con Pedro, con Sánchez Ventura, eso aquí lo dice. Pero lo que no dice es que, eso es otra mentira, que Buñuel lo conoció Pedro en la residencia esa de estudiantes, no es cierto eso. Estuvo también allí, en Humilladero 5, o Humilladero 14, una de esas nombres. Era un piso con una pensión que tenía allí la hermana de su nodriza, la nodriza de Pedro. Y allí estaba Buñuel también, ¿no? Sí. ¿En la calle Humilladero? Sí. No sé si era 14 o 5, más bien 14. Sí, allí estaba. Ahí lo conoció en vez de la residencia. No, en la residencia. Ahí se conocieron, si ahí estaban todos viviendo. ¿Y otros poetas con los que ellos se vieran antes de la guerra? No sé. Con este sí, con el Castillo sí era amigo, ¿no? Sí, de Castillo muchísimo. ¿Eran amigos? ¿Usted ha visto a Castillo? Sí, sí, él me ha... ha sido muy explícito, me ha contado todo lo que me extraña es que no me ha escrito ni nada. Yo lo llamaré, será que será algún problema de salud, ¿eh? Me lo temo. Porque yo le llamé allí mucho para que estuviera, pues, para verle, ¿no? Porque me hubiera gustado, lo vi un momento, pero no verle a fondo. Y entonces sé yo que ellos se veían en el centro de Santa Ana, que por lo visto sí, dice usted que es el colmado, y él me ha dicho que era el centro andaluz. Bueno, también el centro andaluz todos los días. Pues, iban de un sitio a otro. Sí, todos los días en el centro andaluz primero. Y luego iban al colmado. Era el liceo, liceo andaluz. Liceo andaluz se llamaba, no centro. No, liceo. Uh-huh. Yo en cuanto me acuerdo del nombre de este hombre, me acuerdo del apellido, ¿entiendes? Luego, de ahí del colmado. Bien, la guerra. Pues estalla la guerra. ¿Qué hizo él? ¿Qué hicieron ustedes? Bueno, yo me fui a lista a casa del dueño del colmado, con su familia. Ah, con el dueño del colmado. Ahí me fui. Y con una sirvienta. Y el ama, pues, se fue con su hermana. ¿El ama se fue con su hermana, sí, allí en Madrid? Hasta que se pudo venir para acá, ¿verdad? Sí. A Écija. Y bueno, ¿él por qué decidió irse corriendo al frente o...? Sí, sí. ¿Y usted qué le dijo? Y... Yo nada, decidió, pues vete. Que me dijera. Yo la última noche, yo me quedé en casa de esta gente, por no quedarme sola con mi sirvienta. No, el ama se había ido unos días antes. Por casualidad de estas cosas, como era ya verano, se vino a pasar unos días con la familia, porque nosotros también vamos a venir. Y entonces estaba yo con una criada que se llamaba María, que era muy amiga de los porteros de allí, del mismo pueblo, y entonces yo me la llevé conmigo incluso. Y estuve allí hasta después de la noche que estuvieron los fascistas en... Ah, sí. En la universidad. En noviembre, eso fue noviembre. En la universidad. El 6 de noviembre. Sí. Y yo... Pero él se fue primero ahí a Ávila, a Navalperal de Pinares. Uh-huh. Estuvo como 2 semanas. Pero después siguieron para Villafranca. Y volvió, no se no. acuerda usted, no. Volvió a Madrid él, sí, porque de... Cuando vinieron las milicias andaluzas a Villafranca, antes ahí hay una semana en que él está en Madrid. No, yo no lo volví a ver más. Hasta que no fui yo a Villafranca. A Villafranca. Él cuando regresa de Ávila, yo creía que había estado 4 o 5 días en Madrid hasta no, que se vienen para acá. No. Él fue directo. Y yo me lo dijeron cuando llegué a la casa ahí en Vista, que había yo salido, me dijeron, entonces fui a la estación corriendo, y vi cuando salí. Ah, usted fue a despedirlo a la estación, eso sí. Pero yo me enteré, yo no lo sabía que se iba, eso lo habían estado arreglando, ¿verdad? Pero yo no me enteré que se iba ese día. Y cuando me enteré, llegué a la casa de ahí de lista, ¿cómo se llama este nombre? Que estoy pensando en el nombre ese. Y esto, entonces me enteré yo de, me dijeron, pues, Pedro llamó que se van al frente ya. ¿Y fuiste a Atocha? A la estación. ¿A Atocha? Sí, a Atocha. ¿Qué ambiente había allí? ¿Cómo fue? Muchísima gente, una cosa tremenda. ¿Y él bajó, iba ya con una estrella o como que iba como con un cargo ya al frente? Sí, bueno, yo no sé quién se lo dio, pero él iba como comisario de guerra. Sí, él iba como... Cargo que siempre llevó, pero sin paga, porque Ani, esto... El gordo aquel que era de... Miaja. Miaja es muy amigo mío, lo quería yo mucho. No. Aniceto Menéndez, iba a decir tampoco, este otro. El del Ministerio del Aire, que era entonces... D'Alessio Prieto. D'Alessio Prieto. ¿No le dio qué? No, al poco tiempo le quitó el mando porque era comunista y él no quería comunista, como es lógico, políticamente. Ya, pero eso fue el año 37. Total, él se vino para Villafranca y se vieron solo en la estación un momento y se despidieron. Sí, pero después yo me fui la noche cuando pasó lo que sucedió de que iban a tomar Madrid. Aquella noche me la pasé yo en el centro de dibujantes. Yo dibujaba muy bien entonces. Sí. Y me la pasé allí. Haciendo carteles, quizá. Sí, con todo, con Bardazano, pintor muy bueno. Muchísimo sabía, pero en este momento me acuerdo de Bardazano. Ya después de eso, sucedió lo de que iban a entrar esa noche, sí, los fascistas. Es, sí. Esa noche iban a entrar los fascistas, no entraron. Pues al día siguiente, a los dos días, me fui yo con Paco Castillo, su madre, nos fuimos a Villafranca. ¿A Villafranca? Sí, a Villafranca. Eso es, con motivo de la cosa del susto de Madrid. Sí, eso. Y entonces ahí fueron cuatro comisarios, con sus cuatro mujeres. A Villafranca. Sí. Y ahí tú nombrados ya oficialmente. Pues sí, eso parecía, ¿no? ¿Quiénes eran los cuatro? No recuerdo el nombre de ninguno. A ver si los puedo recordar. Pastrana, quizás. Pastrana era uno. Que murió en Chile luego. Murió en Chile. ¿El nombre de Pastrana? Nadie me lo dice. Todos dicen Pastrana y nadie dice el nombre. Y Guerreiro, creo que era otro. Ramón Guerreiro, quizá. Y este hombre era un escritor que se llama. Un escritor también. Chavás. No. Juan Chavás. No. Pero ese, si yo busco ahí, se lo puedo decir. Entonces, esto. Era escritor también. Porque tengo ahí el nombre de la hermana. Me quedo feo. Claro, por eso no se puede sacar los nombres. Pero es que si me hubiera dicho los papeles que quería, yo se lo hubiera buscado. Bueno, ya hay tiempo, pero usted ya se va a estar aquí, fija si tengo alguna duda. Sí, pues se la puedo mandar, incluso dársela por escrito. ¿Dónde vivieron? ¿En Villafranca? ¿Ahí como que vida? Vivimos en una casa que era de un médico. ¿En la casa del médico? Sí, pero ahí ya no vivía, parece que lo habían metido en la cárcel, no sé. O lo habían matado. Sí, no sé, no me acuerdo, ¿verdad? Eso yo ya ni me gusta pensar. En la casa del médico. Sí, ahí vivimos. En la calle principal. Sí. Se llama Alcolea esa calle. Ah, Alcolea se llama. Y ahí vivía... Bueno, había un comisario que era un campesino. Se vivía sin mujer. Vivía otro con su mujer, que era Pastrana. Vivía este otro y nosotros, y dos sirvientas que teníamos. En la misma casa, en la misma casa del médico. Sí. Y ahí, como el frente se estuvo muy tranquilo hasta el último momento, pues llevaría una vida relativamente pacífica. Sí, sí. Ahí, pues, yo fui varias veces a Pozo Blanco. Pero eso ya fue después. No, cuando vivíamos ahí. Antes de que tomaran, que estuvo cuando estaba la defensa de Pozo Blanco. Pero ahí ya se había perdido Villafranca. Villafranca se perdió en Navidad del 36, se fueron corriendo. Y la batalla de Pozo Blanco fue lo... Espérese, no, pero nosotros lo vimos. Es que a Villafranca llegó usted el 8 o 9 de noviembre. Y el 22 de diciembre entraron los fascistas en Villafranca. No, pero hay otro pueblo que estuvo más cerca de Pozo Blanco. Adamuz, no. Villanueva de Córdoba, no. Alcaracejo, Villanueva del Duque, Peñarroya, El Muriano, El Bacar, Montoro. Ahí fue donde estuvimos. Ah, cierto. viviendo también, ¿no? Sí, en Villafranca no vivimos, en Montoro. En la casa del médico de Montoro. Sí. Ah, eso ya. Había una biblioteca dentro, muy buena. En la casa del médico de Montoro, claro. Y ahí sale en una noticia que yo me he encontrado de que Pedro Garfias andaba metido en organizar un orfelinato para niños que se habían quedado sin padres. Organizaron ahí una casa para recoger huérfanos en Montoro. Sí, eso sí. Y él hizo, por ejemplo, que se han perdido unos poemas muy buenos sobre los niños, eran 8 poemas, y sobre las casas de los niños. Eso se perdieron, como se perdió tanto. Y bueno, ahí en la vida en Montoro estuvo usted, pues eso, mes hasta, y medio. Sí, porque, En Navidad entraron los fascistas en Montoro. Sí, la noche antes de nosotros salir. O sea, la misma noche. Nosotros salimos a las 12 y ellos entraron a las 1 o las 2 de la mañana. Y porque yo estaba nevando, lo recuerdo, yo cogí una pulmonía. Y nos fuimos de ahí al parador de turismo del condestable Dévalo. Ah, Andújar. No. A Úbeda. A Úbeda. Parador de turismo del condestable. Dévalo. Dévalo. Al parador ese, en Úbeda. Sí. Y estuvieron mucho tiempo ahí. Bueno, yo sí estuve, ¿no? Él se fue no sé dónde, a otro frente, se fueron luego. Yo estuve ahí hasta que me puse mejor. Y cuando me puse mejor de la pulmonía, me fui a Castellón de la. Me fui a. Valencia. A Valencia. A Valencia. ¿Y a Valencia, allí a casa de quién? No, a un hotel. ¿A un hotel de Valencia? No, no, de allí yo me fui a Castellón de la Plana. Tuve unos días en Valencia, pero yo me fui a Castellón de la Plana a casa de un coronel del regimiento donde yo estaba de carrera. Y allí tengo yo una foto de ustedes en la playa con alguien. ¿Sería en Valencia? Ustedes están en la playa, fotografiados, están 4. De Valencia. En la playa, por lo visto, es de Castellón. Esa foto me Esa la ha dado... horrible. ¿Qué? En Castellón la playa es horrible, Castellón de la Plana. Castellón de la Plana no fue castillo. No será en... La foto a mí me la ha dado Castillo. Sí. Pero no la trae. No. Bueno, que he hecho yo una copia, porque yo no me llevo fotos en ningún sitio. Sí. Hago yo, traigo la máquina y hago una copia. Y... Debía ser de Valencia. Porque él me dijo en mi Castellón. Íbamos a la playa en Valencia. En Castellón de la Plana yo estuve, pero ahí no fue ni Pedro ni él. Y luego se fueron a otro sitio, que hay una playa más allá antes de llegar a Barcelona. La batalla de Pozo Blanco fue en marzo. Duró como 40 días, ¿no? Sí. ¿Usted dónde estaba cuando los gordos en Pozo Blanco, en la Montoro. Defensa esa? Montoro. No, Montoro estaba tomado por los fascistas. Montoro no. Sí, si Montoro lo tomaron en Navidad y la batalla de Pozo Blanco fue en marzo. Fíjese, Montoro no, lo tomarían en Navidad, todo lo que quiera. Pero antes de tomar Pozo Blanco, es que ellos no estaban con nosotros. Ellos estaban en Pozo Blanco y nosotros estábamos en Montoro. Sí, y pero yo iba a verlo imposible. Muchas veces. No, es imposible. No, no, no. Es imposible. Digo, cuando la batalla de Pozo Blanco fuerte. Cuando la batalla de Pozo Blanco fuerte, Montoro, seguro, vaya, esto sin no, duda, no, no, no, es no. De los fascistas. No, no es, no puede ser, porque nosotros de Montoro, yo de Madrid me fui a Montoro. Sí, la primera Y de vez. Montoro, no, la primera, la segunda y la última, yo no estuve más por ahí en Montoro. Y yo iba a verlo a Pozo Blanco, que había que pasar un puente que por allí cañoneaba. Y yo iba de cuando en cuando a verlo, a Pedro. A veces no estaba allí, estaba en el campo. Yo me quedaba con Castillo y después ya me volvía. Me volvía a Montoro. Y la noche que esta gente tomaron Pozo Blanco... ¿Montoro? No, Pozo Blanco. Sí, Pozo Blanco no lo tomaron nunca. Se acercaron a 1 kilómetro, pero no, se resistió, se venció. Pues, pero tomaron Montoro. Eso sí, Montoro. La noche que tomaron Montoro... Sí, bueno, yo nos fuimos nosotros al castillo, ahí al esto, al condestable Dávalo. Y allí yo ya le digo que cogí pulmonía. Y entonces yo ya se dijo de que me fuera a Valencia un par de días, nada más. Y después de ahí me fui a casa de un coronel de carrera, ¿no? Que era del mismo regimiento. Y habíamos hecho mucha amistad. Y me fui con su mujer. que viven allí, bueno, yo podría, yendo, sabría ahí, ¿verdad? Y... ¿En dónde? ¿En la casa del coronel? ¿Dónde? Sí, en Castellón de la Plana. Ah, Castellón. Y luego de Castellón me volví a Valencia. ¿A un hotel también? Al Hotel Inglés. Al Hotel Inglés de Valencia. Ahí viví siempre. A ese me nombran, sí, sí. Ahí me han nombrado. Ahí viví yo siempre. ¿Y desde Valencia no vino usted a Pozo Blanco? No, ya no. ¿Ya no vino más? No, yo ya, pero si ya cortaron. Ya Pete, no. Este Pedro se quedó en el corte. Entonces, cuando... Una vez que usted dejó Montoro ya y se curó en el Úbeda, sí. Y se fue a Levante, ya no regresó yo a Córdoba. No, no, no, yo nunca más. Porque además, luego cortaron Valencia. Sí, eso fue en el año 38. Y Pedro estaba en Valencia porque quedó cortado. Pero eso de que dice que vivió, que como dice Fernández este de Málaga, que él estaba en Valencia siempre, no es cierto. Él se iba a los frentes. Y en esto, en Barcelona, se iba a los frentes, ya no lo consideraban, no le pagaban como comisario, pero todos lo llamaban comisario, ¿no? Se fue a Barcelona, pero en Barcelona estuvo por los Pirineos y estuvo por Cantábrico y por todos los frentes eso, por el Ministerio de Propaganda, iba dando conferencias, recitales y cosas. Y en el Ministerio de Propaganda le hicieron muchísimos discos. Oh, yo no sé dónde están esos discos, pero esos discos tienen que existir la matriz. Discos no serían. Sí, sí. Sería publicarles poemas. No, no, no, discos. Porque discos le han hecho en México, pero... No, no, y allí le hicieron, no sé. Le costaba mucho trabajo meterlo y encerrarlo allí, por eso lo sé. Que era Sánchez Arca, el ministro. Cuando el corte de entonces de Castellón, cuando quedó cortada la... Valencia fue. Valencia ya cortada, sí. De Barcelona, él quedó en Valencia. Él quedó en Valencia. ¿Y cómo pasó a Barcelona? Costó mucho trabajo, pero salió. ¿Y cómo fue? En un avión. ¿Y usted también iría? No, no, no, yo estaba en Valencia. Nosotros estábamos... ¿Y en un avión pasó a Barcelona? Sí. Me dijo muy viejo y lo que sea, pero pasó. Y toda la guerra ya, él... Se la pasó en Barcelona, no en Barcelona como dicen, porque no es verdad. En Barcelona se la pasó la mayor del tiempo en esto, ¿cómo se llama? En la frente, el Batallón del Talento. Sí, y en, pues cerca de los Pirineos y el... ¿Cómo antes le dije? Esta parte de Barcelona y de... Barcelona, sí, bueno... Sí, del frente de Cataluña. Sí, por ahí, de un lado a otro, ¿verdad? ¿Cuándo se encontraron otra vez? Pues otra vez, él pasó con los regimientos que él estaba, de unos a otros, así pasó, y lo metieron en un campo de concentración. ¿Y usted? Yo en otro, pero yo no estaba con él. Yo estaba, ¿y usted cómo salió? Yo salí con Negrín. ¿Pero en el mismo avión? No, no, yo de Barcelona... Salimos al castillo de Figueras. Pero es que como en el corte usted se había quedado en Valencia... Yo me quedé en Valencia y después me fui a Barcelona. ¿Y a Barcelona cómo se fue? Pues ya estaba cortado. ¿Con otro avión o con un barco? Yo de Valencia, estaban las cosas bien. Sí. Me fui a Barcelona. Ya. ¿Y entonces cuando el corte...? Yo ya no fui para allá, yo me quedé en Barcelona. Ya se quedó en Barcelona. Viví año y medio, 2 años allí. Pero yo cuando salí de Barcelona... Yo salí con Negrín, salí con el ministro de la guerra y su mujer, salí con el ministro del aire. Con todas las autoridades. Con toda la gente gorda. Y fuimos al campo.